madrecita, aquí he venido a este triste campo santo, es tu hijo que ha vertido por tu ausencia amargo llanto. Venme aquí, madre querida, en tu fosa arrodillado. Me dejaste en esta vida sin tu amor desamparado. Me dejaste en esta vida sin tu amor desamparado. Los amargos sinsabores que el destino me trazó hoy son penas y dolores que tu muerte me dejó. Eras madre mi consuelo, la alegría en mi vivir. Vos te fuiste para el cielo, yo quedé para sufrir. Vos te fuiste para el cielo, yo quedé para sufrir. Desorientado sin saber a dónde ir, quisiera estar a tu lado para ya nunca sufrir. Desde el día en que te fuiste, madre de mi adoración, para mí la vida es triste porque no tengo tu amor. Para mí la vida es triste porque no tengo tu amor. Los amargos sinsabores que el destino me trazó hoy son penas y dolores que tu muerte me dejó. Eras madre mi consuelo, la alegría en mi vivir. Vos te fuiste para el cielo, yo quedé para sufrir. Vos te fuiste para el cielo, yo quedé para sufrir.